Primero estuvimos el domingo hablando con Garro en un evento en San Carlos y nos dijo que el martes nos solucionaba el problema. Fueron el viernes al jueves a hablar que el viernes nos pagaban y no nos pagaban. El domingo estuvimos con Garro, también nos dijo lo mismo, que no iban a pagar y no hicieron el martes. Pagó y no hicieron el viernes y no nos pagó. Es una tomada de pelo de...